fin es viernes por la noche y estás escuchando Blues on the Rocks en el 107.5 FM. No sé si os acordaréis, tiempo atrás tuvimos con nosotros una invitada muy especial, María, la cantante de Jardín Infierno. Hicimos un programa estupendo sobre las mujeres en la música y escuchamos Nina Simone y escuchamos Janis Joplin e incluso escuchamos un acústico. Fue algo memorable. Como salió tan bien, hemos pensado, pues vamos a hacer una segunda parte. Entonces le hemos llamado a María. ¿Y qué tal, María? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Así que nada, esta noche os traemos la segunda parte. Vamos a continuar un poco en la misma línea del anterior programa. Y nos estamos picando, así que es probable que haya incluso tercera parte. Qué bueno. Esto va a ser como la Guerra de las Galaxias, pero en radiofónico. Empezar con esta segunda parte del especial de mujeres. ¿Qué nos traes, María? ¿Qué canción nos vienes a presentar? Pues vamos a empezar con Nika Costa. Y bueno, Nika Costa, no sé si alguien la recordará, empezó cantando con su padre, siendo una niña súper pequeña, una canción mítica que había. Yo ahora, muy bien, no me recuerdo el nombre, ¿no? Pero sí que era, se notaba que era una niña ya prodigio. Y luego a la de mogollón de años yo la vi en una película que hacía Johnny Depp con la tía esta, Penélope Cruz, que no sé cómo se llamaba. Piratas del Caribe 23. No, no me acuerdo, iba de un traficante de cocaína, no sé, no me acuerdo. Y sale ella al final cantando esta canción y dije, coño, mira, Nika Costa. Y es un temazo, la verdad. Vamos a escuchar esta canción de Nika Costa que se llama Push and Pull. Mr. Nothing's got a lot, he's got a lot to say. He's good at being what he's not, and gives nothing away. Another day goes on by. Pushing you through the struggle with the night. It's time you heard while you're fading. You're giving, you take it, taking what you got. Round and round till it breaks. Yeah, you're pushing you through the struggle with the night. It's time you heard while you're fading. And you pull this struggle with the knot. It's time. Qué bonito, te nos has quedado con ganas de decir algo sobre esa película que tan bien recordabas. Sí, que se llamaba Blow, por si la queréis ver. Está guapa, ¿eh? Está bien. Blow, una peli donde aparece Nicky Acosta, ¿no? Sí, sí, bueno, ahora tengo el leve recuerdo que no sé si aparece o yo luego investigué en YouTube y el vídeo es la película, pero aparece ella, entonces tengo ahí un poco de lío, la película ya hace años ya. Muy bien, pues seguimos en este especial de mujeres. ¿En qué emisora? Ya lo sabes, en Irola Irratia, en 107.5 FM. Estás escuchando Irola Irratia, esto es Plus on the Rocks, en el 107.5 FM. Mi glory be, mi glory be. Y el grupo que viene a continuación se llama Mother Station. Es un grupo muy especial, ¿verdad, María? ¿Qué nos puedes contar de este grupo? Sí, bueno, es un grupo que yo descubrí hace poco y la verdad es que es de hace muchos años. Casualidades de la vida, la cantante Susan Marshall tiene una voz que vais a flipar en colores. Y bueno, es una tía que luego ha cantado con Lenny Kravitz, con Mogollón de Peña, con Lynyrd Skynyrd, con Primal Scream. Mira, nunca he sabido cómo se pronuncia Lynyrd Skynyrd. Es que yo lo acabo de escuchar. Yo también tengo duda. Igual Carlos, que controla más. Carlos está por aquí ayudando. Porque sí. Van a hacer un acústico al final del programa, así como hicimos en el anterior. Skynyrd. Sí, es un grupo muy bueno de música sureña de Estados Unidos. Sí. Hemos puesto canciones alguna vez en el programa y yo siempre digo Lynyrd Skynyrd. Porque ante la duda pues lo leo como. Sí. Skynyrd. Pues vamos a escuchar entonces este grupo que nos decías de Mother Station. Yeah. Has escuchado Mother Station y seguimos con una canción de Barracuda. ¿Qué nos puedes contar de este grupo? Pues las hermanas Wilson, pues, ¿qué te voy a contar? La hostia, o sea, una es la cantante, otra es guitarrista, llevan mogollón de años tocando, siguen tocando con lo mayores que son, porque son de hace muchos años ya, son rozando setenteras, ochenteras, noventeras y vamos, o sea, han estado en todas, han pasado por el heavy, por el rock, por todo. Y bueno, Barracuda es uno de los primeros temas con los que se hicieron así, digamos, famosillas y bueno, es un temazo. Ajá, muy bien, pues vamos a escuchar esta canción que se llama Hurt. See you. Estás escuchando Blues on the Rock y esto es Irola Irratia, la radio del barrio emitiendo en directo para toda la galaxia. Y seguimos en este especial de mujeres con María, la cantante de Jardín Infierno, y vamos a escuchar algo de rock en español que nos has traído, ¿no? Sí. Luz pues Casal, cuéntanos. ¿No? Sí, bueno, pues Luz Casal, pues todos conocemos a Luz Casal, ¿no? Lo que pasa es que siempre ha llevado ese registro, ¿no? Digamos, es un rock más así, bueno, pop, ¿no? Pero bueno, tuvo su época en el disco Quinto, ¿no? Que bueno, que había canciones rockerillas y tal, y a mí esta es una canción que me gustaba mucho desde pequeña, me flipaba, y bueno, tiene una voz especial, un vibrato especial, a mí me gusta mucho Luz Casal. Yo siempre he tenido una duda con Luz Casal, había un cantante que era todo un personaje de aquella época que se llamaba Tino Casal. Sí. ¿Tiene algo que ver? ¿Son algo primos o son familia o son algo? No sé si tiene algo que ver, pero Tino Casal tiene un discazo. Ese tío cantaba de la hostia. Era el de champú de huevo. Sí, ¿no me sí, champú de huevo. Sí, sí, allí por los años, al principio de los 80, sí, yo creo, ¿no? Sí, es de la movida también, claro. Sí, es que creo que también es el gallego. Pues vamos a escuchar Luz Casal con una canción que se llama Loca. Qué buena canción. En el programa de hoy sí traemos algo de rock en español, porque veo que por ahí tenemos también una cosilla de Tahúres Zurdos para poner luego. ¿Y qué más? ¿Qué más nos traes? La verdad es que estás poniendo una música del copón, ¿eh? Jolín, es que el casco. Sí, bueno, es que para que veáis que las mujeres en la música, sobre todo, bueno, yo porque soy vocalista, ¿no? Pero también guitarristas, bajistas y baterías, pues también hay, ¿no? Pero bueno, y yo como es más tiro para mi casa, ¿no? Arroba, yo canto y bueno, eso, pues hay muchas y muy buenas. Pues ahora vamos con Pat Benatar. Y bueno, pues es una cantante que yo desde muy pequeña, yo diría que es de las primeras que escuché y no sabría qué canción poner. He escogido esta pues porque es así, se le ve ahí toda la potencia que tiene y bueno, y no sé qué decir, Pat Benatar es una grande y sigue siendo, ¿eh? Hace muchas cosas de ahora también con su marido, que es el guitarrista. Muy bien, pues vamos a escuchar una canción de ella que se llama Fire and Ice. Auzoko irratia galaxia osorako. Eta hau Blues on the Rocks da. Ostiralero gaueko 10 erdita. Eta igandero arratsaldeko 3etan. Bueno, pues ahora vamos a seguir con una mujer también de hace muchos años, que es Patti Smith, que sigue además aquí a tope con la música todavía. Bueno, pues es una mujer que revolucionó un mundo que sí que era solo de hombres, que era el punk. Y bueno, pues he escogido esta canción, que es Gloria, que es una versión realmente, pero es una versión, y eso es lo guapo, ¿no? Cuando haces una versión, que lo oyes y dices, hostia, es Patti Smith, ¿no? Uh-huh. Claro, que le sacas sus chispas a la canción, ¿no? Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milner, pot of thieves, wild cord on my sleeve. Thick, heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, but I don't care. The words are just rules and regulations to me, me. Yeah. Qué bueno, y seguimos con buena música en este viernes por la noche con alguien que se llama Skin. ¿Qué nos puedes contar, María? Pues Skin es la cantante de Skunk Anansie. Tiene súper peculiar la voz que tiene, como hace los armónicos y todo, es una pasada de tía. Y luego en directo, si no la habéis visto nunca, bueno, ya como Skin creo que ya no hace nada, ya porque fue un parón que hicieron Skunk Anansie y ya sacó dos discos en solitario. Pero si podéis, tenéis la oportunidad, porque ahora Skunk Anansie está de gira, y si pasan por aquí o por donde vayáis y pasen, tienen un directo acojonante, porque luego la tía en directo se sale mil. Y bueno, lo que hizo ella es un poquito más, no es tan rockero y tal, pero bueno, es que ella es la voz, o sea, llena todo, es una pasada para mí. Bueno, pues vamos a escuchar una canción de ella que se llama Lost. Stagnant pauses. Can't cure what your devil don't see. Or light a fire below the death of me. We shot through all of our causes. Days spin through my heart that sever the love, kill all the pain with shame. I won't be. Running. gran canción, qué pedazo de música. Y recordamos que al final del programa, María, ayudada por Carlangas, van a hacer un acústico aquí. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Cuéntanos. Ahora vamos a escuchar a Susan Tedeschi. Bueno, es también guitarrista. Toca muy bien la guitarra, la verdad. Bueno, canta ella de la hostia, ¿no? Ya lo vais a ver ahora. Y bueno, pues actualmente tiene una banda que es Susan Tedeschi and Trax, que es Derek Trax, que bueno, es familia de los Allman Brothers. Ahora no recuerdo bien si es hijo del teclista, de alguno de los guitarristas, no sé. Bueno, toca de la hostia, además toca con Sly y bueno, es una pasada. Pero bueno, ahora estamos hablando de Susan Tedeschi y bueno, pues eso, una gran, aparte de cantante, guitarrista también. Pues vamos a ir a una canción que se llama Rock Me Right. You haven't been rocked in a long, long time. I'm good at rocking, it's so hard to find, baby. Gonna make you sweat, gonna make you shout. Oh, your homemade love and that knocked me out, baby. Yeah.

Bueno, y vamos llegando al final del programa y a ese acústico que nos habéis prometido que vais a tocar. ¿Qué es la canción que vais a tocar? Pues vamos a tocar Sabor a Sal, que es de un grupo que se llama Garaje Jack, que son madrileños, que bueno, actualmente ahora han sacado un disco y están de gira, que bueno, está de puta madre. O sea, si no lo habéis escuchado, yo soy partidaria de que lo escuchéis, claro. Sí que tiene mucho de pop, pero tienen un disco de hace muchos años, no sé si es 10, porque luego pararon, hicieron un parón y tal. Y sí que es un poco más M-Clan y así lo que tenían antes. Ahora, bueno, ahora sí, es rockerillo. Es que no sé, tampoco... Laura, que es la cantante, canta de la hostia. Y bueno, si tenéis oportunidad de escucharlo, nosotros hacemos una versión de ellos, Sabor a Sal, y espero que os guste. Pues nada, ¿estáis listos ya para empezar? Sí. Sí, ¿no, Carlos? Vamos a lanzarnos. ¿Has afinado bien y todo? Y afinado también. Estoy pensando más desde hace ya mucho tiempo. Estoy pensando más de lo que debería y así voy. Hay mucho que decir. Lo que cada uno hace, lo suyo es decidir, y yo ya elegí cómo jugar. Alguna vez perdí con las cartas buenas, o tal vez no era mi oportunidad. A veces sale bien y otras te la juegas, pero juegas y eso me hace respirar. Eso me hace respirar. Solo tengo en mi poder saco lleno de palabras, un barco de papel lleno de buena fe y nada más. Alguna vez perdí con las cartas buenas, o tal vez no era mi oportunidad. A veces de menos si no se va, y siempre quieres más si no se acaba. Prefiero hundirme ¡Qué bonito ha quedado! Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia 107.5 FM, el programa de los viernes a las 10:30 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde. Qué bonito ha quedado el acústico. Pues nada, nos vamos. Hasta la semana que viene, Peña. Muchas gracias por venir. A vosotros, jolín. Encantados nosotros. Y contaremos con vosotros más veces. Haremos más música con qué María bien, y con Carlangas. Ya vendremos, ya vendremos. Qué guay. Y ya no es la primera vez que vienes, ni tú tampoco, ni será la última. Pues nada, hasta la semana que viene a todo el mundo. Solo tengo en mi poder un saco lleno de barco de papel lleno de buenas.